de hierro vive entre las piedras, entre las piedras, nutriéndose de herraduras, entre las piedras, entre las piedras. En los montes el cierzo huya, el cierzo huya, y sale el cóndor de su caja, entre las piedras, entre las piedras. Extiende el místico plumaje entre las piedras, corre hasta que puede volar, galopala con cada altura, con sus alas, y picotea el sin del cielo, acechando, acechando. El punto inmóvil, el latido del corazón que se prepara a morir entre las piedras. Duerme en su ataúd, el cóndor duerme.